La FEPADE es la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República, encargada de la Procuración de Justicia en materia de delitos electorales, que además se encarga de desarrollar programas y acciones, así como mecanismos de coordinación y colaboración con autoridades federales y locales para fortalecer el combate a los delitos y la cultura de la denuncia y la legalidad. A través de programas de blindaje electoral, la FEPADE previene conductas delictivas, difunde información y capacita e involucra a la ciudadanía y a las y los servidores públicos en la cultura de la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.